Y si hay 7, clase 4. Marco, do you know the? Okay, it's Sashi. So what you have to know is Sashi. Sashi. Yeah, Sashi. Lo único que tenés que saber es Sashi para empezar. Sushi metoda, vira vinciende in pari, sangue shindu mikte uvagi, rohu. Ilam Guru Ratna Mandrakam Nigatayami. Chodan Sukhi Chamna Ma Janshu Badu Dagni Kapsu Chi Dagi Shushne Sangye Drupa Shok Sangye Chetan Sokhi Choknam La Jangchu Badu Dagni Kyap Su Chi Daki Chushin Gipe Sunaki Drola Penchi Sangye Drupa Shok. So remember that the first mandala we give at the beginning of the class is like a formal request for the class. Recuerden que el primer mandala que hacemos al principio de la clase es como un pedido formal de clase. In the Buddhist tradition, it's considered very bad manners to just, you know, preach, start teaching to people without invitation. En la tradición del Buda se considera muy mala educación comenzar a enseñar a dar una clase sin una invitación. Right, so you're not supposed to go door to door and try and convert people. No se supone que tienen que ir de puerta a puerta tratando de convertir a la gente. And you're offering in your mind you're offering your imagined perfect universe. En tu ofrenda, en tu mente, estás imaginando un universo perfecto. And, you know, that's considered the purest offering because you're offering something that is completely pure, completely, what we would say, stainless. Y se considera que es la mejor ofrenda que puedes hacer porque es algo que es completamente puro y completamente sin mancha. Anything physical that we offer in the human realm must deteriorate and go bad. Cualquier cosa física que damos en este reino humano tiene que deteriorarse y ponerse, pudrirse, ponerse feo. Yeah. But all the smoothies that you have in the pure realm, they never go off. They're always a perfect temperature. Pero todos los smoothies serían como licuados, sí, que uno da en este reino perfecto, nunca se ponen feos y están siempre frescos. So, because it's not created by karma and mental afflictions, it's created by purity. Porque no está creado por karma y por aflicciones mentales, sino que está creado por pureza. Yeah, so, the things of the Buddha realm, the enlightened paradise, they never go off, they never corrupt. Las cosas del Buda del paraíso nunca se acaban y nunca se gastan, nunca se deterioran. Jesus said, "Don't be satisfied with things that rust will corrupt and moth will that rust and moths will corrupt." Jesús dijo, "No se conformen con cosas que se van a corromper, con se van a se oxidar y a polillar." Yeah. He said, "Go for seek out the treasures that rust cannot corrupt and moths cannot eat and destroy." Busquen los tesoros que no pueden ser oxidados ni que se pueden apolillar. Would you like to get a blanket or some? So the idea is the same in the Buddhist tradition, that the pure things in enlightened paradise don't go rusty and don't get destroyed by moths and don't go off. Y la idea es la misma en la tradición del Buda, que las cosas que son puras no se oxidan ni se apolillan. That passage I find very beautiful. Ese pasaje me parece muy hermoso. So we're going to start in class 4 an explanation of the root vows. Vamos a comenzar en la clase 4 una explicación de los votos raíz. So when you fully break, when you completely break a root vow, it's called a root downfall. Cuando rompes completamente un voto raíz, se llama una falta raíz. And root downfall in tibetano is satung. Y falta raíz en tibetano es satung. Satung. Yeah, sa is root and tung is like to fall. Sa es raíz y tung es como caer, caída. Yeah, root downfall. And you'll see that Jason Kapo comments that they're called root downfalls, firstly because if you commit one, you lose the bodhisattva, you lose your vows, your bodhisattva vows. Comenta Jetson Kapa porque que se llaman faltas raíz porque si cometes una de estas perdes tus votos de bodhisattva. Yeah. Committing a root downfall destroys the holding of the vows in your mind. Cometer una de estas faltas raíz destruye la mantener estos votos en tu mente. And interestingly, he says secondly that committing a root downfall prevents you from reaching the first bodhisattva level in this life. Y es muy interesante que él dice también en segundo lugar que cometer una falta raíz te previene de llegar al primer nivel de bodhisattva en esta vida. Yeah, in the life in which you commit the root downfall, you cannot, you meaning you won't be able to see emptiness directly and reach the first bodhisattva level. Se refiere a la vida en la que uno comete esta falta raíz, no va a poder ver la vacuidad directamente en ese momento, en esa vida. You know, and I always found that an interesting statement, because with emptiness, it is the case that all things can be purified. Y siempre me pareció que era una como una declaración muy interesante, porque con la vacuidad es el caso que todas las cosas se pueden purificar. But you'll see that what it is to commit a root downfall is no simple thing. It's a very serious action. Pero van a ver que cometer una falta raíz no es una cosa sencilla, es una cosa muy seria. So I think, I mean, my own conclusion is that the karma is so negative, so strongly negative, that I mean, it's just beyond that. It's not possible, or how to say, it's just so unlikely that you could collect the karma to see emptiness directly after that, in that lifetime. Lo que yo pienso es que el karma negativo es tan profundamente negativo, el karma que coleccionas haciendo esto, de que es muy improbable que puedas ver la vacuidad directamente en esa vida. And to commit a root downfall means that our mind has descended to such a low state anyway. We've lost, you know, to commit a root downfall means that we've lost our compassion, we've lost our bodhisattva motivation. Y cuando cometes una falta raíz, tu mente ha descendido a un nivel tan bajo que perdiste tu compasión y tu deseo de iluminarte. But the good news is that it takes some doing to commit a root downfall. Pero las buenas noticias es que no es fácil hacer una de estas faltas raíz. So the point is that it is said that if you commit a root downfall, you can't accumulate any more virtue in that lifetime. Entonces el punto es que si uno comete una falta raíz, no puede acumular más karma virtuoso en esa vida. Yeah, so your spiritual progress is stalled for at least a while. Right? Tu progreso espiritual se frena durante un tiempo por lo menos. She asked him, in that life you can never do another virtuous karma rap. They say you can't collect the virtue that you would at the very least you wouldn't be able to collect the karma you need to see emptiness directly. I'll double check if it means a blanket, you don't collect any further virtue where it's stuck. I think it may do that, but you know what, I'll have to double check. I don't want to make mistakes for you. Dice que seguro significa que no podés coleccionar el karma virtuoso para ver la vacuidad directamente, pero no está seguro si es que no podés coleccionar ningún tipo de buen karma, que lo va a chequear y te lo vuelve a contestar. Yeah, I think it's that it's stored. It's like it just stops and you don't go any further. But I'll double check. Creo que está como frenado y no podés progresar, pero lo voy a volver a chequear. Yeah. I have a question. Sorry. Estaba pensando, ¿cuál es la diferencia entre un arhat y un bodhisattva nivel 1? He has a question. She asked, what's the difference between an arhat and a first level bodhisattva? Okay. So technically an arhat is someone who has achieved nirvana, the permanent stopping of their mental afflictions and negative thoughts. Específicamente, un arhat es una persona que alcanzó nirvana, que es la cesación permanente de tus pensamientos negativos. And it's the end goal, it's the result of the practice of the Hinayana tracks. Y es como la meta final de lo que es el camino Hinayana. If you were to compare it to the Bodhisattva track, they say reaching nirvana is like achieving the eighth bodhisattva level. Si uno lo compara, lo equipara con lo que es el camino bodhisattva, dicen que alcanzar nirvana se equipararía a lo que es el octavo nivel bodhisattva. But of course the bodhisattva has the wish for enlightenment, so that's a fundamental distinction with the Hinayana practitioners. Pero por supuesto que el practicante Mahayana tiene el deseo de iluminarse en beneficio de todos los seres, que es la diferencia principal con los practicantes Hinayana. I thought this might be interesting since, if I pronounce it correctly, Pampa are the plains of Argentina. Yes. Pampa in Tibetan means defeat. Pensé que era interesante, a ver si puedo pronunciarlo bien. Dice que Pampa, la misma palabra que usamos nosotros para la llanura en la Argentina, en tibetano significa como una pérdida, una caída. A defeat, derrota, like to lose, like to lose, to be defeated in a battle. como ser derrotado en una guerra, en una batalla. Yeah, yeah. So, Pampa in Tibetan is like a synonym for Tsatong, for root downfall. Meaning you lost the battle against the negativities in your mind. Y que Pampa sería como un sinónimo de Tsatong, significando que perdiste la batalla contra la negatividad de tu mente. Yeah. So el, what's the conquer again in Spanish? Conquistar, el conquistador. El conquistador. Has won the battle against all negativities, right? El conquistador ha ganado todas las batallas contra la negatividad. To commit a root downfall is to be defeated, to lose the battle. Y cometer una falta raíz es ser derrotado, perder esta batalla. Okay, so root downfall number one. La falta raíz número uno. So these aren't exactly the most inspiring, beautiful, uplifting things to talk about. Root downfalls. Estas no son las cosas más inspiradoras y lindas para hablar, las faltas raíz. But it's part of the program. We have to do it. Pero es parte del programa, lo tenemos que hacer. And we said that already, that to do a full, to completely break a root vow, to commit a root downfall is actually quite difficult. Y dijimos antes que realmente cometer una de estas faltas de raíz es bastante difícil. But maybe as we go through them, you can begin to explore shades of breaching the vow, and then how that applies to our lives, and how we can most, how we can practice better. Pero quizás a medida que pasemos por estas faltas raíces, ustedes pueden descubrir como distintas tonalidades, distintas sombras en romper estos votos y puedan ver cómo se aplica a sus vidas. Because it's unlikely that we're at risk of doing a full breach of a root downfall, but we can do little things that are contrary to the spirit of the vow. Es muy poco probable que hagamos como que rompamos completamente uno de estos votos, que hagamos una falta raíz completa, pero podemos hacer cosas pequeñas que son contrarios al espíritu de cada uno de estos votos. So the first satong, the first root downfall. La primera falta raíz, la primera satong, is the root downfall of praising oneself and criticizing others. Es la falta raíz de alabarse a uno mismo y criticar a otros. So before you panic, you'll see this is talking about very specific kinds of praising oneself and very specific kinds of criticizing others. Okay, so don't worry. Antes de que entren en pánico, esto se refiere a tipos muy específicos de alabarse a uno mismo y criticar a otros. Así yeah. Que no entren en pánico. Otherwise, we'd be in trouble. Si no, estaríamos en problemas. I'd be in trouble. Yo estaría en problemas. So it's actually there are actually two separate root downfalls within that. Hay dos faltas raíz dentro de esta. You commit a root downfall if you commit either one of praising oneself, or criticizing another. Podés cometer la raíz de o alabarte a vos mismo o criticar a otros. But they're grouped together because the action has to be accompanied by a specific motivation. Pero están agrupadas juntas porque esta acción tiene que estar motivada por algo similar. And that motivation is shared by both praising oneself, criticizing others. Y esta motivación tiene que ser la misma de alabarse uno mismo y criticar a otros. So what it is that you perform the deed, one of those two, with the motivation either of what's called attachment to material gain. Lo que es realizar este acto con la motivación de o tener un apego a una ganancia material. O out of attachment to the respect and admiration of other people. O del apego de el respeto y las alabanzas de otras personas. First comment to make is that this does not is not a root downfall. It's not talking about debating somebody to find out the proper meaning of a teaching, the proper meaning of an idea in Buddhism. So it's not talking about, with a good motivation, you debate somebody who you think is teaching a wrong idea or an incorrect presentation of the teaching. Lo primero que hay que aclarar es que no se trata de una falta raíz cuando uno está debatiendo con una persona que uno cree que está hablando en forma errónea acerca de una enseñanza. You'll see in the scriptures and in history many examples where a teacher went head to head with some other teacher to try to expose what a harmful idea, a harmful practice that was being presented by that other teacher. Van a ver en las enseñanzas, en las escrituras, donde hay muchas veces en que se enfrentan dos maestros cuando hay uno que quiere exponer una enseñanza que puede ser muy dañina para los alumnos. This downfall applies to speech. It doesn't apply to having a thought. Esta falta raíz se aplica al habla, no se aplica a tener un pensamiento. And it's committed when the other person understands, grasps the meaning of what you're saying. Y se comete solamente cuando la otra persona entiende el significado de lo que vos estás haciendo, diciendo. So, you know, we're going to get technical a little bit. That's just how it is with discussing vows. Nos vamos a poner un poquito técnicos, es así cuando uno tiene que discutir estos votos. But what the last point means is that you don't commit a root downfall if you say something to an animal, say, to your pet dog, but he doesn't understand what you're saying. Lo que quiere decir es que no estás cometiendo esta falta raíz cuando le decís algo a un animal, como por ejemplo a tu perro, a tu mascota, que no entiende lo que estás diciendo. It has to be spoken to somebody who understands what you're saying. Tiene que ser dicho a alguien que entiende lo que estás diciendo. So this root downfall of praising oneself or criticizing others out of one of these motivations. Esta falta raíz de alabarse a uno mismo o criticar a otros con esta motivación. Is classically applying to a situation where you as a Mahayana teacher put down another Mahayana teacher. Esta se aplica principalmente a cuando vos como un maestro Mahayana estás criticando o poniendo abajo a otro maestro Mahayana. With this specific, one of these specific improper motivations. Con una de estas específicas motivaciones impropias. So it's not just general praising of oneself and criticizing others. It's with an improper motivation, you're criticizing other teachers and you're boosting yourself. No es solamente alabarse a uno mismo y criticar a otros en cualquier circunstancia, sino que es con la motivación incorrecta estar alabándose a uno mismo y criticar a otro maestro para tratar de ponerse a uno mismo en un nivel superior. Yeah. So as a teacher, you might be putting down criticizing other teachers in the area because you want the sponsors, for example, you want the sponsors to come and sponsor you, not the other people. Como maestro podés estar criticando a otros maestros en el área porque vos querés a los sponsors, ¿cómo se dice en castellano? Sponsors es igual. Porque vos querés los patrocinadores, ahí está. Vos querés los patrocinadores para vos. Yeah. So that's out of attachment to material gain. Eso es con la motivación de un apego por una ganancia material. And an example of an attachment to the respect and admiration of others is that you criticize other teachers because you want the students, you want the attention. Y después un ejemplo de hacerlo con la motivación de apego por el respeto y la admiración de los demás es cuando criticas a un maestro porque vos querés la atención y los alumnos todos para vos. So I think a classic example is you're jealous of another teacher because they're getting more students or more attention. Maybe they're getting more offerings. El ejemplo clásico es que tenés celos de otro maestro porque tiene más alumnos, tiene más atención, quizás está recibiendo más ofrendas. Yeah. So you start saying, you start denigrating them and say, well, that teacher actually doesn't know what they're talking about. They don't understand the teachings. They don't actually have any realizations. Entonces lo comenzás a denigrar, empezás a decir, a criticarlo y a decir, bueno, en realidad este maestro no sabe de qué está hablando, no entiende las enseñanzas y no ha tenido realizaciones verdaderas. Yeah, they're making out that they've had these realizations, but they're lying. Están diciendo que tienen estas realizaciones, pero en realidad están mintiendo. Yeah. On the other hand, I really do know the scriptures, I've studied them well, I know what I'm talking about. I'm a great teacher. Por otro lado, yo soy un gran maestro, yo sé realmente de lo que estoy hablando y tengo esas realizaciones. So as you can see, it's got a very specific, very seriously negative flavor to it. Así que como pueden ver, tiene un sabor muy específico, que una connotación muy específica. It applies only for Sorry? Elena was first, I think. Yes, no, but I didn't hear. No, but I'm sorry. It was. When you check on these vows in the daily book. Yes. It's okay that I often do in this one. Well, maybe like see what near these ones I was. Exactly. Yeah. Digo que cuando yo chequeo en el book alguna de estas que sé que por ahí se cometen. Exactly. It's not simply that, oh, I didn't commit the full root downfall here, I can just bypass checking that vow. Sí, es exactamente. No es que solamente decís, ah, bueno, esta falda raíz no la hice, entonces paso a chequear este voto. You know, it could be, yeah, the shades of it. Like someone was saying, how much they enjoyed some other teacher's yoga class. Sí, tenés que ver como las distintas tonalidades que tiene, como por ejemplo cuando alguien te dice que disfrutó la clase de yoga de otro maestro. Yeah, and you go, yeah, you know, they're pretty good. I guess I'm a pretty good teacher. Y vos decís, ah, sí, son bastante buenos, me parece que son buen maestro. Yeah, any little shade or thing like that is a good opportunity. There's always something, I think. I find I always have something, for sure. Siempre hay algo que puedes encontrar, es una, y tenés que buscarle las tonalidades. Yeah. Or even if you didn't say anything, but in your mind you were jealous or whatever. Quizás no dijiste nada, pero en tu mente estabas celoso. The root downfall, yes. But in terms of checking your book, you might want to be a more subtle way of checking the vow might be to confess any negative thoughts you had in that kind of context. Yo le pregunté que antes había dicho que se refería solamente al habla y no a los pensamientos, y dice que eso se refiere a la falta raíz, pero que cuando estás chequeando los votos puede ser más sutil. Yeah, that's if you honestly check that you didn't say anything at all that is kind of within the broad spectrum of that vow. Then you go to your thoughts. Entonces, eso es cuando estás chequeando el voto y te das cuenta que no dijiste nada específicamente, entonces empezás a chequear tus pensamientos. Yeah. If you didn't say anything, if you're one of those few people who didn't say anything. Si no dijiste nada, si son una de esas pocas personas que no dijeron nada. Okay, Fede. La pregunta era si aplica la caída solamente a maestros Mahayana o puede ser de otras tradiciones. Yes, if the root downfall only applies to Mahayana teachers, or does it apply to other traditions too? It appears that it's to other Mahayana teachers. That's what it seems to be. Yeah. Aparentemente sí, solamente para maestros Mahayana. Yeah. No solo con maestros, no con personas. Con alumnos, digamos. No, con She asks if it's only for teachers and not for people in your everyday life. It seems it's classically it's. Mainly towards teachers. I'm going to say mainly just to exclude any possibility, but it's focused upon other. You're a Mahayana teacher, and you're saying something about another Mahayana teacher. Yeah. Aparentemente se aplica casi siempre, dice que casi porque quiere ver si hay alguna excepción, pero en general a Mahayana, maestros Mahayana. Vos sos un maestro Mahayana y estás hablando mal de otro maestro Mahayana. And when you hear this downfall, this root downfall, the explanation of it, you think, you know, well, I'd never do something like that. Y cuando escuchas esta falta raíz, decís, bueno, no, yo nunca haría algo así. That's what I thought, anyway. Eso es lo que yo pensé, por lo menos. But if you do start to get teaching, and you know you have colleagues who are teaching, it's interesting what comes up in the mind. Pero bueno, cuando empezás a escuchar más enseñanzas y empezás a escuchar colegas que dan enseñanzas, es muy interesante lo que surge en tu mente. Yeah, like the jealousies and then the improper motivations that can arise. Como los celos y las motivaciones impuras que pueden surgir. Yeah. Okay, so root downfall number two. Falta raíz número dos. I mean, it's called root downfall number two, but remember that the first one was actually two. Se llama la falta raíz número dos, pero recuerden que la primera en realidad eran dos. At the risk of confusing everybody. Con el riesgo de confundir a todos. Dos eran dos. See, in the Tibetan, when they list the vow, the first one they say the root downfall of praising oneself, criticizing another. But that's actually two. There's two downfalls within that one. En el tibetano, cuando dice la falta de raíz de alabarse a uno mismo y criticar a otros, es la primera, pero en realidad son dos faltas raíz. And in the Tibetan, then, they next have the root downfall of failing to give dharma or material assistance. Y en tibetano, en la próxima dice la falta raíz de fallar en transmitir el dharma o en dar asistencia material. And again, there's two downfalls contained within that. Y otra vez hay dos faltas raíz contenidas en esta. Failing to give dharma and failing to give material things, material assistance. Fallar en transmitir el dharma, en dar dharma, y fallar en dar asistencia material. And if you don't already have the list of vows in this book size format. Y si no tienen ya la lista de votos en esta en este formato con el tamaño del book. Do you have available in the? Yeah, I think we do. Yeah, then you'll see that it's broken down. They're broken down into the individual components there. So there's one for praising ourselves, and then the next one is criticizing others, and so on. Y van a ver si tienen, si lo tienen así en este formato, los que ya tienen los votos de Bodhisattva, que están divididos. No dice el primero las dos faltas juntos, sino que dice uno la falta raíz de alabarse uno mismo, el segundo dice la falta raíz de criticar a otros. So failing to give dharma, classically that's referring to the situation where you withhold from a student everything you know about a dharma subject or the dharma. Fallar en transmitir el dharma se refiere básicamente a cuando uno deja de dar todo lo que uno sabe a un alumno cuando está enseñando el dharma. Out of an attachment to your status and the fear that if other people know what you know, then you won't be as special anymore, you won't be as great, and so on. Y esto lo haces con el apego que tenés por tu estatus y también por el miedo que podés tener de que si los demás saben lo que vos sabés, vos vas a dejar de ser tan especial. So it's not talking about withholding certain practices or certain teachings for the time being, out of because you're bringing up the student slowly but in the proper way through the progression of teachings. No se refiere a no dar una enseñanza por un tiempo porque estás llevando al alumno progresivamente para aprender algo. It's important, it's essential that a teacher take a student through at the correct pace, incrementally through the teachings. Es importante que un maestro lleve a los alumnos a un paso adecuado en forma secuencial a través de las enseñanzas. This is talking about the situation where, like, you know, in life, like how we think sometimes that knowledge is power, you know, like having knowledge gives you special status and power over others. Esto se refiere a la situación, ustedes saben, en la vida, uno a veces piensa que los conocimientos nos dan cierto poder en la vida. Yeah, and then people want to hang on to that because it makes them special and important. Y la gente es como que quiere aferrarse a eso porque hace que se sientan importantes y especiales. And so obviously to be motivated by that is not a very bodhisattva thing, which is, you're supposed to be trying to, you know, get everyone to enlightenment. Así que por supuesto pensar de esta manera no es una cosa de un bodhisattva que desea iluminarse en beneficio de todos. So to deny someone spiritual training, knowledge that will get them enlightened, just so you can feel special, is obviously a very sick state of mind. Así que obviamente negarle a alguien una enseñanza espiritual solamente para vos seguir sintiéndote especial es un estado mental bastante enfermo. And note that the root downfall is committed whether or not the other person, the student, feels let down, feels that they have been denied or their hopes for their spiritual progress have been damaged. Y la falta raíz se comete, ya sea que el alumno se sienta que le han negado esta enseñanza y se siente como decepcionado de su maestro, o si no es el caso, también se comete la falta raíz. Failing to give material assistance, failing to give material things, is a situation where you fail to help someone out of a motivation where you feel very, in English we say, feel very stingy. You don't want to share what you have. You want to hold on to the material things that you have. Fallar en dar asistencia material se refiere a la situación en la que uno se siente como muy egoísta, que no quiere largar las cosas materiales que uno tiene. Yeah. You don't want to part with the thing that the other person is asking you for. No querés desprenderte de esta cosa que la otra persona te está pidiendo. But there's also some other specific parts to the equation here. Pero también hay otras cosas específicas que forman parte de la ecuación aquí. The person whom you deny the material assistance is somebody who must be genuinely in great need. La persona a la que le estás negando esta asistencia material tiene que ser que alguien que genuinamente tiene una gran necesidad. Yeah, they must be like in a very almost like a desperate situation where, for example, they've got some terrible problem happening in their life. Tienen que estar en una situación desesperante cuando tienen un problema terrible en su vida. Like they're, for example, they're completely broke, or they're completely homeless or completely starving. Están completamente en bancarrota, están completamente sin casa o están completamente hambrientos. Or, you know, they're very, very sick. O están muy, muy enfermos. Yeah. So they're really suffering. They're in a desperate situation. Están realmente sufriendo, están en una situación desesperante. And they don't have any other support network. They have no family or other friends to whom they can turn to for help. Y no tienen ningún tipo de red de soporte, no tienen ni familia, ni amigos, ni nadie que los ayude. Which means, firstly, they're in desperate trouble, and secondly, you're the only person to whom they can turn for help. Lo cual significa que, en primer lugar, ellos están con un problema desesperante, y en segundo lugar, vos sos la única persona que los puede ayudar. And technically, as well, to constitute a root downfall, the person must actually ask you for help. Y técnicamente también, para que esto constituya una falta raíz, esa persona te tiene que pedir ayuda a vos. Yeah. And it's also not a root downfall if you simply don't have the resources. You're not able to obtain for them the thing that they need. Y técnicamente tampoco es una falta raíz en el caso de que vos no tengas los recursos para ayudar a esa persona. Yeah. So the person is desperate, they've got nowhere else to go, and you just turn your back on them, because you don't want to give up something material that's yours. Entonces la persona está desesperada, no tiene nadie más a quien recurrir y vos le das la espalda simplemente porque no podés desprenderte de lo que te está pidiendo. So again, as you can see, there's a very, it's a very serious flavor to it, and it's completely opposed to the bodhisattva that we're supposed to be. Así que como pueden ver, tiene un sabor muy serio y es completamente opuesto al bodhisattva que queremos ser. Or in addition to all these root, to, in addition to be a root downfall, there must be what's called four chains, like four states of mind that are present during it, which we'll talk about in class 6. Y adicionalmente, para que esto sea una falta raíz, tiene que haber como cuatro encadenamientos, que son como cuatro estados mentales, de los cuales vamos a hablar en la clase 6. So just bear in mind that there's even more conditions that are necessary for it to constitute a root downfall. Así que solo recuerden que también hay más condiciones para que esto se constituya realmente como una falta raíz. You know, and briefly, it's like you, you're very clear about what you're doing at the time, and after the action you feel good about it, and you don't have any regrets, for example. Brevemente, solamente recuerden que estás como tenés muy en claro lo que estás haciendo en ese momento y después de hacerlo te regocijas de lo que hiciste. And last thing about this downfall, note that you don't commit a root downfall if you fail to give somebody something that would in fact be harmful to them. Y otra cosa que tienen que notar en este, en esta falta raíz, que no cometés una falta raíz cuando dejas de darle algo a una persona que es, a esa persona lo va a dañar. Te está pidiendo algo que le va a hacer daño. So again, this seems a little bit of an extreme example, but just for the record, it wouldn't apply to a situation where someone comes to you and says, I'm desperate, I don't want to live anymore, you know, can you... give me a gun, or can you give me a noose so I can hang myself, or whatever. Quizás sea un ejemplo un poco exagerado, pero esta falta raíz no se aplicaría al caso en que una persona se te acerca y te dice: estoy desesperado, no quiero vivir más, por favor, dame un arma, dame una pistola, o dame una soga con la cual me pueda matar. Okay, so the next one. This is the root downfall of failing to accept someone's apology or striking another person. La próxima falta raíz es la falta raíz de fallar en aceptar las disculpas de otro y golpear a otro. Yeah. So again, there's two root downfalls here. Failing to accept someone's apology, and then the other one is striking them. Entonces otra vez aquí hay dos faltas raíces, la falta raíz de fallar en aceptar las disculpas y la falta raíz de golpear a otro. And the motivation in each case must be out of anger, you wish to hurt them. Y la motivación en este caso es que desde tu enojo, tu deseo es lastimar al otro. So failing to accept someone's apology refers to the specific situation where somebody has done something wrong or something unpleasant to you. Entonces, fallar en aceptar las disculpas de otra persona se refiere específicamente en cuando una persona hizo algo contra vos. And then they come to you later in a sincere way to offer a sincere apology or to give an explanation for their behavior. Y entonces se te acercan a vos en una forma sincera y tratan de pedirte disculpas de una forma sincera y tratando de dar una explicación. And out of a motivation of anger, because of a state of anger that you have held on to since the original event, you turn them away and you won't listen to what they have to say, their apology. Y con un estado mental de enojo al cual todavía estás apegado desde el momento en que esa persona te ofendió, no lo querés escuchar y los echás. And the root downfall of striking another person also refers to a specific situation where somebody has done something harmful, something wrong, unkind to you. Y la falta raíz de golpear a otra persona también se refiere específicamente al caso en que una persona te ha hecho daño y te quiso lastimar. Yeah, and that action angered you, and then you just let that anger continue, like you meditated on how, what an awful person that person is for the next however long. Y entonces vos permitiste que ese enojo continuara, como por ejemplo sentarte a meditar sobre durante un tiempo sobre cómo esa persona te hizo enojar. Yeah, so it gets nice and strong in your mind, and then out of that, under the influence of that anger, you go, you seek them out, and you physically hurt them. Y entonces permitís que ese enojo se vuelva bien fuerte en tu mente, y con ese enojo buscas a esa persona y las lastimas. You know, you hit them, or you throw something at them, or you, I guess if you had the power, you throw them in prison. Entonces, por ejemplo, le pegas a esa persona, o le tiras algo, o quizás si tuvieras el poder, haces que esa persona vaya a la cárcel. You'll see, by the way, that many of the bodhisattva vows are more specifically directed towards people who had great power, like local kings and so on. Van a ver que muchos de estos votos de bodhisattva estaban dirigidos a personas que tenían gran poder, como reyes, por ejemplo. And they are vows that they don't abuse the powers that they have out of negative motivation. Y estos votos se refieren a que no abusen del poder que ellos tienen con una motivación equivocada. This root downfall of striking another includes a situation where you commission someone else, you ask somebody else, you get somebody else to do your dirty work for you. Y esta falta raíz también incluye el caso en cuando vos te encomendás a otra persona que haga el trabajo sucio para vos. We would say in English, you know, you send the boys around to rough them up. Diríamos en inglés que le mandamos a los muchachos para que le den una lección. Yeah. You send the hitman over to send them a message. Le mandas al hitman para que le pase un mensaje. And Alistair, what about if you, leo en castellano, ¿qué pasaría si podría ser también que apoyas una guerra, entonces contribuís económicamente para que vayan y? Could it be the case also that you support a war, so you contribute economically for that war? I don't think that would apply because there's not a sufficient personal tie to the action that's taking place on the battlefield. Creo que en este caso no se aplica porque no hay una como una ligadura, una relación personal a la acción que estás haciendo. Pero por ejemplo, en el caso de las torres, si un familiar mío murió, estoy enojado, entonces pongo plata para que vayan y maten a She's putting the example of the 9/11. If somebody in my family died, and I want to contribute economically so I can get revenge. Yeah. That's obviously a very negative karma, and there is a reference in the Abhidhamma Kosha that people who support a war effort collect the same karma as the soldier on the battlefield. Doing the harming, doing the killing. Eso obviamente es un karma muy negativo y hay una referencia en el Abhidharma Kosha que dice que una persona que está de acuerdo con una guerra y que pone plata, como en el ejemplo que vos dijiste, colecciona el mismo karma que el soldado que está en la línea. But for it to be a breaking of a bodhisattva root downfall, there's a personal act where you go and commit the violence, or you personally get someone else to do it. I don't think that just the support by way of taxes would qualify for this particular root downfall. Pero para que sea una falta raíz, es el caso donde vos personalmente te ocupás de ir a lastimar a la otra persona o lo encomendás a otra persona, y parece que no es suficiente que vos con tus impuestos estés apoyando, por ejemplo, una guerra. But obviously, to be supporting the war effort, as a, you know, mentally rejoicing that, you know, the country is taking revenge on the terrorists who did this and killed our people. and supporting mentally the rejoicing for the war, and being happy to pay the taxes to support the war effort, that's obviously a negative karma. Es obviamente un karma muy negativo, tener estar de acuerdo con la guerra, estar contento por estar contribuyendo con tus impuestos y estar como regocijándote mentalmente de estar tomando venganza. Does that help? Okay. Okay, moving along. We've got a few more to get through before. See. No. That's just in the praising oneself, criticizing others situation. Yeah. La pregunta era si tiene que ser de un maestro Mahayana a otro. Dice que no, que eso solamente se aplica a alabarse a uno mismo y criticar a otros. Yeah. So no, it can be anybody who does anything that was unkind to you, and then you took revenge. Yeah. No, se refiere a cualquier persona que hizo, que te hizo algo malo a vos y que vos querés vengarte. And again, the idea is that the original event happened, and it's your anger stewed over time, you see, and then you went and did this very deliberate action. Y es el caso también más específico en el que alguien te hizo algo malo a vos y vos dejaste que ese enojo como que se cocinara con el tiempo y después tomaste la venganza. Yeah. It's not talking about a situation where you reacted impulsively under some provocation, anything like that. It's you had the anger grew over time, and you knew what you were doing when you sought to hurt them back. No se refiere al caso en el que alguien te hace algo malo y que vos actuás impulsivamente en el momento, sino que alguien te hace algo, te hace daño, y vos permitís que ese enojo crezca durante el tiempo y después como que planificás esa venganza. Just to understand it properly. Sí. Number one, it's from a Master Mahayana to another Master Mahayana. Sí. It's not applied to us, for example. And well, to you, yes, what do you mean no? Not applied to us? Or yes, it is applied from me if I am there teaching something, for example. ¿Lo puedes decir en castellano? Yeah. Okay. Although a Mahayana teacher, you can be teaching without the formal trappings of this context, you see. And in that case, it applies. Sí. Yeah, if you're teaching, like, you're teaching Dharma, Mahayana Dharma in a coffee shop, yes. You know, that's teaching Mahayana Dharma. Se refiere a que no solamente sos un maestro Mahayana si estás acá sentado enseñando, si estás en un café con tus amigos, si estás enseñando algo Mahayana, ahí también se aplica. I mean, the classic example, if I were to break the vow, would be, I don't know, you had some teacher come here 6 weeks ago, whoever, and I, you know, and I, out of a very wrong, very sick motivation, I criticize that person because I want more attention. I want you to think that I'm the better teacher or whatever. El clásico ejemplo sería que, por ejemplo, hace 6 semanas atrás vino otro maestro Mahayana y tuvo unas enseñanzas y yo critico a ese maestro porque yo quiero tener toda la atención y quiero tener todas las alabanzas para mí. But you can be teaching Mahayana Dharma in a coffee shop or elsewhere, I think, you know? So you have to be careful, yeah. Pero vos podés estar explicando cosas Mahayana, podés dando enseñanzas Mahayanas cuando estás tomando un café con tus amigos, así que tenés que ser cuidadoso también. You have to be teaching Dharma or you could be teaching... Sí, puedes estar enseñando Dharma o sí, puede ser cualquier cosa. It's expressed as teaching Mahayana Dharma. Está expresado como que estás enseñando Dharma Mahayana. Yeah. But that would be good for a more day-to-day relevance of keeping your checking this vow in your book. You would expand it to other things you're teaching, like yoga or whatever. That would be a very good way to check this in your book, in your six times book. Pero por ahí para una referencia en cómo chequear tu book en forma diaria, también lo puedes expandir a otras cosas, como por ejemplo enseñar yoga. Yeah. Okay, we gotta move on. Okay, next one is the root downfall of rejecting or denouncing the Mahayana, or of teaching false Dharma. La siguiente es la falta raíz de abandonar el gran camino y enseñar Dharma falso. So again, two separate root downfalls, and here the main mental affliction involved is ignorance. Aquí otra vez hay dos faltas raíz y acá la motivación equivocada es la ignorancia. See, on the immediately preceding one, it was out of anger, the wish to hurt someone. En la falta raíz anterior, la motivación era el enojo, el deseo de lastimar a otra persona. And then on the first ones, it was out of attachment. Y en la primera, la motivación era apego. Yeah, so the praising oneself, criticizing others, was out of attachment to material gain or the respect, admiration of other people. O sea, que la primera falta raíz, que era la de alabarse a uno mismo y criticar a otros, la motivación en ese caso era el apego hacia cosas materiales o el apego a las alabanzas y el respeto de las otras personas. And again, attachment with the downfall of failing to give dharma and failing to give material things. Y otra vez, de no dar dharma y de no dar asistencia material. Yeah, failing to give dharma out of the attachment to your status, your special status, because you know something they don't. Ahí tenés apego a tu estatus personal. And then the failing to give material things was out of attachment to keeping the things for yourself. Y esto de no dar asistencia material era del apego de que tenés a tus cosas materiales, no querer dar tus cosas. So here the driving mental affliction is ignorance. Acá la aflicción mental que está conduciendo es la ignorancia. So the root downfall of rejecting the Mahayana is when you say that the Buddha never taught the Mahayana teachings. La falta raíz de abandonar el gran camino es cuando decís que el Buda nunca dio estas enseñanzas Mahayana. In particular, you know, the Buddha didn't teach, didn't give those teachings about the Bodhisattva way of life, the Bodhisattva kindness and love. En particular, se refiere a que el Buda no dio las enseñanzas del modo de vida de un Bodhisattva, de la bondad del Bodhisattva. Yeah, and didn't teach the Mahayana teachings on emptiness. Y no enseñó las enseñanzas mahayanas sobre la vacuidad. Or you say that the Mahayana teachings are in some other way invalid, or they're unhelpful, they're no good, they're stupid, so on. O dices de alguna manera que estas enseñanzas mahayanas no son válidas, no son de ayuda, no sirven de nada, etc. Yeah. And then the root downfall of teaching false dharma. Y luego la falta raíz de enseñar dharma falso. You commit this when you teach something that you have just made up yourself about Buddhism. It's not something that has been taught by the Buddha. You just came up with your own thing. And you're saying this is Buddhism. Y esto lo cometés cuando inventás algo vos. No estás enseñando que haya sido enseñado por el Buda y que no sea una enseñanza mahayana, sino que se te ocurre una cosa y vos la enseñás. Y decís que, que es budismo, sí, sí. It is, however, okay if you prefix comments with I think that, or it seems to me that, or my interpretation of it is, etc. Sin embargo, está bien si uno antes de hacer un comentario comienza la oración diciendo yo pienso que o es mi pensamiento que, y ahí seguís con tu comentario. Yeah. Aclarás que es tu pensamiento. And it's okay to say to a question I don't know the answer. Y está bien decir a una pregunta no sé la respuesta. Yeah. You know, sometimes the way I try to get out of a sticky situation is to say, you know, this is what I've heard my Lama once say about this topic, and then explain it that way. Y la forma en que yo trato de salir de esta situación a veces es decir, esto es lo que yo le escuché decir a mi Lama hablar sobre este tema y explicarlo de esta manera. Yeah. So just be careful, as you're all prospective teachers, to make sure you qualify statements where there's a possibility that you're introducing some of your own take on something. Así que sean cuidadosos, ya que todos ustedes son posibles futuros maestros, que cuando van a hacer algún comentario que tiene alguna perspectiva personal, de comenzar el comentario diciendo yo pienso esto. Okay. We have a little bit more to do before the end of class four, but do you want to take a break? Or we go for another 10, 15 minutes and then finish? Falta un poquito todavía para terminar la clase. Pregunta si quieren tomar un recreo o seguir por 10, 15 minutos y terminar. If you want to. No, I'm okay, but it's easy. See, I get to do the talking, but it's harder when you're listening. I know it is. So, if you need a break, please. Dice que él está bien, pero que es más difícil cuando estás escuchando, que hablar es fácil. All right, we'll go on. Push on. Bueno, seguimos. I think we're scheduled to finish at 1:15. Is everyone okay? We go through to 1:15. So that's 20 minutes. 20 minutes to go. Dice que está el cronograma, dice que terminamos 1:15. Si está bien, vamos a terminar en 20 minutos. Okay. You guys are pretty good, actually. Ustedes son muy buenos. Okay, so the next root downfall is stealing what belongs to the three jewels. La próxima falta raíz es robar lo que pertenece a las tres joyas. So here again it's considered there are three separate root downfalls, one for each of the three jewels, the Buddha, Dharma and Sangha. Entonces acá se considera que hay tres faltas raíces separadas, una para cada una de las tres joyas, el Buda, el Dharma y el Sangha. And you commit the downfall by intentionally taking or having someone else on your behalf take some object or wealth that has been dedicated to one of the three jewels. Y cometes esta falta raíz cuando vos tomás algo que tiene valor material, que fue dedicado a alguna de estas tres joyas, o lo haces vos o le decís a otra persona que lo haga por vos. So, classic examples would be stealing objects in a temple, you know, or a shrine, stealing statue or stealing the monetary offerings that are left there. Los ejemplos clásicos serían, por ejemplo, robar objetos de un templo o robar las ofrendas de dinero que se dan en un templo. Stealing from a Dharma center, taking some of their donations or whatever. Robar de un centro de Dharma, llevarte y robar sus donaciones, por ejemplo. Yeah, and you know, it would include, you know, stealing stuff from the altar, pictures or paintings and so on. También incluiría robar cosas del altar, ya sean fotografías o pinturas, por ejemplo. Yeah. And interesting, Jason Kappas says that he didn't find any scriptural reference to any minimum value of the object that you steal for it to constitute the root downfall. So it can be of any value. Y Jetson Kappa es muy interesante, que dice que no encontró un valor mínimo que tiene que tener el objeto que vos robás. O sea, que cualquier objeto que vos robes, que sea perteneciente a las tres joyas, constituye una falta raíz. So this is a one where, in terms of keeping your book, the book practice, day to day, you would be asking yourself in what more subtle ways are we taking away from the resources of Kaladanda or other centers. Y de una forma más práctica, cuando uno está observando este voto en su book, uno tendría que ser más sutil y observar de qué manera no estoy respetando o estoy tomando demasiado de mi centro de Dharma, de Kaladanda, por ejemplo. Yeah, so it gets more subtle, like, am I stealing from the center by running power unnecessarily, like leaving lights on when I'm finished in the room. Se pone más sutil, como por ejemplo, estoy gastando energía en forma innecesaria dejando las luces prendidas en el salón. Am I taking care of the mats, the blankets, the cushions of the center, or am I needlessly damaging them so that they cost the place more money to replace them? Estoy cuidando los mats, los almohadones y las mantas del centro, o los estoy dañando sin sentido, haciendo que se gaste más dinero en el centro de Dharma. Yeah. So that's how we would apply it in checking our book, because I don't think anyone here is going to walk up and deliberately steal the tanka or steal the mats or whatever. So we have to go to a more subtle ways that we may be taking away from a center. Así que así sería como se aplica a nuestra práctica del book, porque no creo que nadie aquí se va a venir y se va a robar el tanka del altar, Entonces tenemos que ver en qué formas más sutiles podemos estar robando. The motivation here will be again attachment to material. No, ignorancia. I don't have it here in my notes. I think it's, I would say, yeah, attachment. Okay. That's probably the primary motivation. You want that thing, and so you steal it. La motivación acá sería otra vez el apego. Querés esa cosa, entonces la robás. But I'll check to see if it's written for sure. But lo voy a chequear para ver si está escrito, porque no, no lo tiene anotado en sus notas. But it, it's, it reads, it sounds like it's out of attachment, yeah. Pero pareciera que está motivado por el apego. This is one of the benefits of having to teach something, is that it makes you learn it better. It's, esto es uno de los beneficios de tener que enseñar algo que te obliga a vos aprenderlo. So the next root downfall is that of giving up the Dharma. La próxima falta raíz es aquella de abandonar el Dharma. Please say, repite por favor, Pong. Pong. Pong. Pong. Pong means to like discard, to abandon. Pong significa descartar, abandonar. So che pong is to like just reject the Dharma, throw it away. Entonces che pong sería rechazar el Dharma, tirarlo. It's the same verb in a more uplifting expression. It's the same verb pong when you get rid of your mental afflictions. You discard your mental afflictions. En una versión un poco más elevada, es la misma expresión que se utiliza cuando uno descarta sus aflicciones mentales. So there are three root downfalls here, one in respect of each of the three tracks. Who knows what the three tracks are? Not to be confused. Is that enough to translate? Se refiere que acá hay tres faltas raíces que se refieren a los tres tracks. No sé qué son los tracks. Caminos. In English we use track to distinguish it from path, because path means so many other things. Sí, las tres huellas sería. Utilizan esa palabra para no utilizar la palabra camino, que se refiere a tantas otras cosas. So there's three tracks, not to be confused with the three types of practitioner. When you're talking about practitioners of three different levels of motivation. Son tres huellas que no hay que confundir con los tres tipos de practicantes. Yeah. So who knows what the three tracks are? ¿Y quién sabe quiénes son estas, qué son estas tres huellas? It's not the three paths? No. What are the three? What do you mean by three paths? What's that? Oh, the three principal paths. No, it's not the three principal paths. No, no se refiere a las tres. No. They're the three extraordinary trainings. No, esos son los tres entrenamientos extraordinarios. Different three. Son otros tres. Okay, I hope you are. Listener, self-made Buddha, and Bodhisattva. Son los oyentes, los Budas autorrealizados, and the third one was the Bodhisattva. Y los Bodhisattvas. So the first two are Hinayana tracks. Las primeros dos son como huellas Hinayana. Los oyentes son los Budas autorrealizados, y los Bodhisattvas el tercero. Y los primeros dos son Hinayana. So there are two distinguished tracks whose goal, the goal of those tracks, is to reach Nirvana. That's the end result. Estos dos primeros caminos o huellas de camino Hinayana, su meta es alcanzar Nirvana. ¿Un Buda autorrealizado no alcanzó Nirvana? Sí. He's asking about self-realized Buddha has already reached Nirvana. You can talk about someone on the listener or self-made Buddha track, but then often they'll say, talk about a listener or a self-made Buddha, and they're talking about somebody who has reached the goal. They have become arhats. They have reached nirvana. Se puede hablar de del camino de los oyentes o de los budas autorrealizados, pero cuando te referís a un oyente o a una persona, un buda autorrealizado, te referís a alguien que alcanzó nirvana. Yeah. They have reached the end. They have achieved the stopping of their mental afflictions forever. Han alcanzado la cesación de sus aflicciones mentales para siempre. And then a bodhisattva, of course, is one who has the wish to reach complete and total enlightenment for the sake of others. Y un bodhisattva, por supuesto, es aquel que tiene el deseo de alcanzar la iluminación en beneficio de todos los seres. So you can commit the root downfall of like discarding the scriptures of the listeners, the scriptures of the self-made Buddhas, or the scriptures of the bodhisattvas. Entonces podés cometer la falta raíz de descartar las escrituras de los oyentes, de descartar las escrituras de los budas autorrealizados, o también de descartar las escrituras de los bodhisattvas. See, because there are certain scriptures that are said to belong to the collection, the scriptural collection of the listeners, other scriptures that belong to the collection of scriptures of the self-made Buddhas, and then others that are bodhisattva scriptures. Porque se considera que hay ciertas escrituras que pertenecen a la colección de escrituras de los oyentes, otras que pertenecen a la colección de escrituras de los budas autorrealizados, y otras escrituras que se dice que pertenecen a la colección de escrituras de los bodhisattvas. For example, the teaching on the wheel of life, the 12 links of dependent origination, is considered like a self-made Buddha scripture. Por ejemplo, las enseñanzas sobre la rueda de la vida con los the wheel of life, the wheel of life, the 12 links of dependent origination. Las doce cadenas de la originación dependiente se considera que es una enseñanza de los budas autorrealizados. Whereas Heart Sutra, for example, is considered bodhisattva scripture. Como y por ejemplo el Sutra del Corazón se considera que es una escritura bodhisattva. And you commit the downfall by saying that the Buddha, Shakyamuni Buddha, did not teach that entire group of teachings belonging to any of those three tracks. Y cometes esta falta raíz cuando decís que el Buda no enseñó esta colección de enseñanzas que pertenecen a cualquiera de estas tres escrituras. If you were to reject part of the teachings within any of those collections, it's considered a secondary offense. Si vos fueras a descartar una parte de las enseñanzas que pertenecen a alguna de estas escrituras, se consideraría como una falta raíz, una falta secundaria, perdón. You know, if for example you were to say the Buddha taught, you know, 9 or 10 of the 12 links, but the other two were made up later and somebody threw in extra links that were not taught originally by the Buddha. Como si, por ejemplo, dijeras que el Buda enseñó 10 de los 12 pasos de la originación dependiente y que los otros dos los metió otra persona. In that case would be considered secondary downfall. En ese caso se consideraría como una falta secundaria. Marco Lee, ¿haga? ¿Tienes pregunta? I wanted to ask what was the difference between the way of the listeners and the way of the self-made Buddhas. Oh, that's a long... It's... Verse number two. Yeah. I think it... Yeah, I forget, to be honest. We'll just do it very, very briefly. Okay. Lo vamos a hacer muy brevemente. Listeners are called listeners because they... It's very interesting. They're called listeners because they can go to teachings about bodhicitta and ultimate love for all beings. Los oyentes se llaman oyentes porque ellos pueden ir y escuchar enseñanzas acerca de bodhicitta y el amor último por todos los seres. They can even understand it in an intellectual level and can even teach it, teach the words to other people. Eso hasta lo pueden entender en un nivel intelectual y hasta pueden enseñarlo, decir las palabras a otras personas. But they don't have it in their heart. Pero no lo tienen en su corazón. So sometimes they're called listeners and reporters. See? Y entonces a veces se los llama oyentes y reporters. Sería como they can hear it and they can go on to report it to others. Lo pueden escuchar y se lo pueden después pasar a otros. But they don't have it in their heart, so they don't actually have the wish to become this enlightened being who can take care of others. Pero no lo tienen realmente en su corazón, no tienen este deseo de ser este ser iluminado para ayudar a otras personas. And self-made Buddhas, their spiritual aspiration is also for nirvana, ending of mental afflictions forever. Y en el caso de los budas autorrealizados, su meta espiritual también es alcanzar nirvana, la cesación permanente de las aflicciones mentales. But they consider self-made because in the lifetime in which they reached their nirvana, they didn't study with a particular teacher. Se los considera autorrealizados porque en la vida en la cual ellos alcanzan nirvana no estudiaron con un maestro en particular. But they had millions of teachers in their previous lives. Pero tuvieron millones de maestros en sus vidas previas. So they're called self-made Buddhas, but they're not really self-made because they did have teachers, but in past lives. Se llaman Budas autorrealizados, pero no son realmente autorrealizados porque sí tuvieron muchos maestros en vidas pasadas. And they're not Buddhas in the sense of perfect and completely enlightened beings. Y tampoco son Budas en el sentido de que no son seres absolutamente, completamente iluminados y perfectos. Irina, did you have a question? No, I was going to say that in some way we are like hearing, because we want to aspire to have bodhicitta, but you're listening and maybe teaching, but it's like a first level. Dice Irina que de alguna manera nosotros también somos como oyentes porque estamos escuchando estas clases y tenemos esta aspiración de desarrollar este deseo, ¿no? Y también están enseñando. Y también estamos enseñando. En algunos casos. But mainly we are like theoretical, we wish to. No, it's kind. Yeah, that's how I take it. I mean, when I learn the real meaning of listening, I was like, oh my gosh, you know, is that me? I'm just talk, but it's not for real. Así es como lo tomo yo cuando escuché la definición de oyentes. Dije, ah, bueno, es como yo solamente hablo, pero no tengo realmente el deseo. Yeah, so I think it's a very good way that we can check ourselves. Yeah. Creo que es una forma muy buena en la que nos podemos chequear a nosotros mismos. But they're also referring to the Hinayana view. Yeah, that's right. Yeah, yeah. Pregunté que en realidad también para los judíos autorrealizados y para los oyentes, porque ellos hacen el camino Hinayana, que es alcanzar nirvana, pero no es alcanzar nirvana para beneficio de otros seres. Y por eso él, igual esto después se estudió en el curso 1, él dijo que no eran completamente iluminados, porque están iluminados, pero and of course it doesn't mean that listeners don't have compassion. They have great compassion. Esto no significa que los oyentes no tengan compasión, tienen una gran compasión. But there's a very specific distinction made between having great compassion and having this vision of being this enlightened being who is omniscient and able to perfectly appear in a way to help other people. Pero hay una distinción muy importante entre tener una gran compasión y tener esta visión de ser este ser absolutamente iluminado que puede ayudar a todas las personas. I think, you know, studying these things is very helpful for more specifically identifying, well, what is it to have bodhicitta. Estudiar estas cosas es muy ayuda mucho para identificar exactamente qué significa tener bodhicitta. And it's not just a matter of having compassion or not having compassion, it's a lot more subtle than that. No es solamente una cuestión de tener compasión o no tener compasión, es mucho más sutil que eso. Yeah. Okay, we got to wrap up the final ones. Okay, tenemos que terminar con las últimas. So the next great downfall is that of taking away the golden robes of an ordained person. La próxima falta raíz es robar los hábitos azafranados de una persona ordenada. Yeah, or Yeah, you could say harming an ordained person. O de lastimar una persona ordenada. So there's two, again, there's two root downfalls here. Otra vez hay dos faltas raíz aquí. The first one is to physically take away the robes of an ordained person. La primera es físicamente tomar los hábitos de una persona ordenada. You know, for example, you just demand, you know, give me your robes, you know, and forcibly demand it, take it away. Por ejemplo, le ordenás, dame tus hábitos y se los sacás a la fuerza. Or within the first one, it can also be beating or incarcerating, imprisoning an ordained person. O dentro de esta primera también puede ser pegarle o meter en la cárcel a una persona ordenada. The second root downfall is to force an ordained person to give up their ordination and to become a lay person. Y la segunda falta raíz es obligar a una persona a dejar de ser un monje, una monja, una persona ordenada y obligarlos a ser una persona laica. The motivation in both cases is anger. You're angry at the ordained person and you wish to hurt them. La motivación en ambos casos es el enojo. Estás enojado con esta persona ordenada y los querés lastimar. And so either physically take away their robes or forcibly make them give up their ordination. Entonces físicamente o le sacás sus hábitos o los obligás a que dejen de ser una persona ordenada. And you commit the downfall even if the ordained person in question has not been behaving properly, has not been behaving well, and has broken their vows. Y cometés esta falta raíz aun que esta persona ordenada no se esté comportando en forma adecuada y haya roto sus propios votos. But it does not apply to a procedure which exists under monastic law, whereby there's a procedure whereby monks can be expelled from a monastery under certain circumstances. Pero no se aplica a un procedimiento que figura dentro de las leyes monásticas mediante el cual se puede expulsar a un monje del monasterio. Okay. It's just gone 4:15. If anyone has to leave. Can we go for 2 more minutes? Okay. Son las 4:15. Si alguien se tiene que ir, podemos seguir durante unos minutos. So the next downfall are called the 5 immediate misdeeds. La próxima falta raíz se llaman los 5 acciones de retribución inmediata. So there's 5. There's actually 5 specific root downfalls within that. Entonces aquí hay 5 faltas raíces específicas dentro de esta. And these are really, really serious negative deeds, awful things. And it said that if you commit one of these, you will go to, in your very next life, you will go to hell. Estas son acciones muy, muy graves, y se dice que si cometes alguno de estos actos, en tu próxima vida vas a ir al infierno. Yes, sí. Yeah. The deed is so serious that it ripens in your very next, it sends you to hell in your very next rebirth, not at some future rebirth. El acto es tan serio que te manda a un infierno en tu próxima vida, no en las vidas que vienen después. So here they are, and these are in order of ascending, increasing severity. Aquí están y están en orden de van aumentando en severidad, okay. De menor a mayor. To kill your father. Matar a tu padre. To kill your mother. Matar a tu madre. To kill an arhat. Matar a un arhat. To create a schism, a division in the sangha. Crear una división en el sangha. And then to draw the blood of a Buddha with evil intent. Y extraerle sangre a un Buda con intenciones malignas. We get to talk about all these beautiful things today, don't we? I'm sorry, I think this study that the worst was to finish. She's in the community. Yes, that's true. De dice Paz que cuando estudiamos en el tour curso yeah, de karma right. con Lama John, que en realidad la peor de todas era dividir al sangha. Yeah, thank you. Yeah, thank you. My apologies. Dice que sí, que es verdad. En realidad la peor de todas es dividir al sangha. Muchas gracias, Subhuti. Muchas gracias, Subhuti. Number four is to harm a Buddha, right? Entonces, sí. Yeah, I apologize. Yeah, because that's like hurting the Dhammakaya to cause a schism, and nobody can realize have realizations and so on. Porque eso, cuando creas una división en el sangha, es como que estás lastimando al Dharmakaya, y durante ese tiempo nadie puede tener realizaciones. Note that technically we can't commit the immediate misdeed of causing creating a schism in the sangha. Noten que técnicamente nosotros no podemos cometer esta acción de dividir al sangha. Because technically it refers to causing a split in the direct disciples of Shakyamuni Buddha. Porque técnicamente se refiere a crear una división en los discípulos directos de Shakyamuni Buddha. But obviously we can collect heavy negative karma by being divisive in any in a spiritual community or divisive about other spiritual traditions and so on. Pero obviamente nosotros podemos coleccionar un karma muy negativo hablando mal y criticando y creando división en cualquier comunidad espiritual. Yeah, and that's how you would track this one in your book. Y así es for como practical purposes. Yeah. Y por en motivos prácticos así es como seguirías a esta este voto en tu libro, en tu book. Okay, last one for today. La última para hoy. It's the root downfall of holding wrong views. Es la falta raíz de sostener visiones incorrectas. Repite, por favor. Lopar. Lopar. Tawa. Tawa. Lopar tawa. Lopar tawa. You can just say lokta. Lokta. So ta o tawa means view, world view. Ta o tawa significa visión o visión del mundo. Lopar means back to front, upside down, or as Geshe Michael puts it more colloquially, ass backwards. Y lokpa significa al revés. I don't revés. Know how you translate that one. No, I don't know. lokpa significa que está todo al revés, hacia la parte de arriba, hacia abajo. Y bueno, y tiene una expresión Geshe Michael que significa, what was the expression again? Geshe Michael's? Australians and English people say ass backwards. Americans say ass backwards. Sí, con el traste para atrás, sí, para arriba, sí. I mean, you got it back to front. You completely, you got ass. Anyway, you get it. Lo tenés con todo completamente al revés. Yeah. Okay. So two classic wrong views for this one. Dos visiones incorrectas clásicas para esta. First one is to deny the laws of karma. La primera es negar las leyes del karma. To say that you know, karma is not true, that there's not a connection, there's not a relationship between how you act and experiences, consequences you'll have in your life. Es decir, que no hay, que el karma no es verdad y que no hay una relación en la forma en que vos actuás y en las consecuencias que vas a tener después en tu vida. Meaning what? That therefore it doesn't matter what you think, what you do, what you say. Because karma is not true. Que significa que entonces no importa nada de lo que pensás, de lo que haces o lo que decís, porque total, el karma no es verdadero. And the other classic wrong view is to deny the existence of past and future lives. Y la otra visión incorrecta clásica es negar la existencia de vidas pasadas. Now, very important, to deny something is not the same as to be unsure about it, to have doubts, okay? Es muy importante aclarar que negar algo no es lo mismo que estar dudoso, que no estar seguro. Yeah. Most of us were not born into a culture, into a way of thinking that accepted past and future lives. La mayoría de nosotros no nacimos en una cultura que acepta este pensamiento de las vidas pasadas y futuras. I would like to suggest that a proof for past and future lives can be as simple as the fact that you are here now. That you exist now. Me gustaría sugerir que una prueba de muy sencilla de que realmente existen vidas pasadas y vidas futuras es el solo hecho de que vos estás aquí ahora. Yeah. But you can cook that one. Pueden cocinar eso. So you're not breaking the vow if you're saying, look, I'm just not sure about past and future lives. I don't quite follow the logic of that strange thing he just said about past and future lives because you're here now. Entonces no estás rompiendo este voto, no estás cometiendo una falta raíz y solamente decís, bueno, la verdad es que no estoy seguro sobre esto de las vidas pasadas y futuras y no sigo esta lógica de que es una prueba de que hay vidas pasadas y futuras por el hecho de que vos estás acá ahora. And actually he's not even referring to a situation where you say, I don't think past lives or future lives or karma exists. I don't think. Sí. Y tampoco se refiere al hecho en que vos decís no pienso que no existen las vidas pasadas y futuras y que no existe el karma. Yeah. To be a root downfall is talking about a considered and then firmly concluded position that they do not exist. Like karma, you've decided, you've concluded, definitely does not exist. Past and future lives do not exist, and that there's a very clear rejection of those ideas. Para que sea una falta raíz tiene que ser algo que pensaste durante un tiempo y llegaste a esta conclusión y tenés esta conclusión muy firme de que no existe el karma y que no existen las vidas pasadas y futuras. Yeah. You've thought about it over time and then you've reached this firm conclusion and from the bottom of your heart, without any doubt, you conclude it's, I don't know what the letters are going to be in Spanish, but in English you'd say it's BS. You know? And it's from the bottom of your heart, no doubt. Firm conclusion. Lo pensaste durante un tiempo prolongado y desde el fondo de tu corazón decís, no, esto es... Do you know what I mean by BS? Yeah, okay. Okay. ¿Sabes lo que significa BS? Cuando en inglés dicen bullshit, que es una porquería, you know, digamos, es una mentira. Like, definitely not true. Sí, una mentira, que es cualquier cosa. Eso. Yeah. See, it's got to have that strength and conviction to it, see, to be a root downfall. Tiene que tener esa fuerza y esa convicción para que sea una falta raíz. Yeah. Why would those two things be such... why are those two identified as the classic wrong views, do you think? ¿Por qué piensan que esas dos están identificadas como clásicas visiones incorrectas? Because if not, you are not responsible of what you think, what you speak and what you do. Yes. And going further. And if you don't think that there's other lives, then it doesn't matter if you do this one, you try to get the rest out of it. Yeah, so you won't observe even fundamental morality, right? Si no aceptas estas cosas, no vas a aceptar las cosas más fundamentales de la moralidad, de la ética. And you'll just spin deeper and deeper into a downward samsaric spiral. Y vas a girar cada vez más profundo en una espiral descendente samsárico. Because we do go on, and the seeds planted by not observing an ethical way of life will send us into more suffering and more stupidity, and then that will just... stupidity will lead to more stupidity. Porque si continuamos y las semillas que plantamos con esta ignorancia hacen que descendamos cada vez más en la estupidez. If we're not observing ethical way of life, then we'll have more unpleasant things happen to us in the future, and we will respond with more ignorance, with violence, with anger, and so on. Si no estamos respetando una forma de vida ética, nos van a suceder cosas malas en el futuro y vamos a seguir respondiendo con más ignorancia y seguir sembrando cada vez con más ignorancia. Which then ripens into what? Even more suffering and more intense pain. Y eso va a madurar y vamos a tener más sufrimiento y más dolor. And then we lash out with even more violence and so on. Y entonces vamos a contestar cada vez con más violencia. So, to have a firm conviction that that karma is not true and that there is no future lives and so on, is you get a sense of just how it leads you down a terrible negative spiral. Entonces, pensar que no existe el karma y que no hay vidas pasadas y futuras pueden entender cómo te lleva a hundirte cada vez más en una espiral descendente. Okay, I went a little late, it's 1:30. Se me hizo un poco tarde, es 1:30. Yeah. What's the motivation for this one? Ignorance. It's yeah, see. It's ignorance. Ignorancia. Ignorancia par excellence. That's my French Spanish. Yeah. Classic ignorance, classic stupidity. Yes. ignorancia yeah. clásica, estupidez clásica. Yeah. Yeah. Fernando. Quería preguntar si para el efecto kármico de una falta raíz, o sea, no poder juntar la virtud para ver la vacuidad en esta vida, ¿es necesario haber tomado los votos oficialmente o estas acciones, aunque no hayas tomado los votos, te llevan a no poder ver la vacuidad en esta vida? He's asking if to have the karmic result of not being able to see emptiness directly by breaking one of these root vows, would have to have taken these vows, or just by doing any of these acts would you already have collected this bad karma? Oh, what Jason Kapa was specifically referring to was committing a root downfall, which means you can only commit a root downfall if you have the vows. A lo que se refiere específicamente Jetson Kappa es que solamente podés cometer una falta raíz si tomaste los votos. Without having the vows, to do those kind of negative deeds is also obviously very strong, very heavy negative karma. Sin tener los votos, obviamente hacer cualquiera de estas cosas negativas también estás coleccionando un karma muy negativo. But in the same way that it's said to be stronger good karma, stronger positive karma, if you avoid those things having taken the vow as opposed to not having the vow. Pero es en el mismo sentido de que el karma es mucho más, el karma virtuoso, el karma bueno es mucho más poderoso cuando uno tomó los votos que cuando no los tomó y está respetando estos votos. Yeah. So the negative karma is even worse when you commit these misdeeds having taken the vows. Entonces de la misma manera el karma negativo es mucho peor cuando haces estas cosas habiendo tomado los votos. And especially as you study the what are called the four chains which must accompany these deeds for them to constitute four root downfalls. Y especialmente cuando uno estudia los cuatro encadenamientos que tienen que acompañar estas acciones para que sean una falta raíz. You'll see even more how these are very serious, these are very sick states that one must have descended into in order to commit. Van a entender que son estados muy serios, estados muy enfermizos en que uno tiene que haber caído para poder hacer estas acciones. And they represent a complete rejection of the bodhisattva ideal and so on. Y representan un rechazo total del ideal del bodhisattva. And your worldview must have fallen very badly to commit this in the first place. Y tu visión del mundo tiene que haber caído de una forma muy negativa para hacer alguna de estas acciones. So if your worldview has fallen that low and then you do something like this, clearly we would be a long way from the spiritual level to see emptiness. Así que si tu visión del mundo ha caído tan bajo, claramente estamos muy muy lejos de poder ver la vacuidad. And so I'm guessing that's what Jason Kapa is perhaps that's what he means when he says it's impossible to see emptiness directly in that life that you do a deed, a root downfall. Así que yo supongo que eso es lo que quiere decir Jetson Kappa cuando dice que no vas a poder ver la vacuidad directamente si cometes una falta raíz. Yeah, because clearly you've fallen in your spiritual motivation and your bodhisattva motivation, you've fallen such a long way that it's too much to get back in a lifetime. Porque claramente has caído tan bajo que tu motivación de bodhisattva es tan baja que es muy difícil que lo puedas remontar en una vida. So next class on, I don't know, Thursday. Jueves? Thursday. La próxima clase que es el jueves. I always get unsure, am I saying Thursday or am I saying eggs? Dice que siempre está inseguro si está diciendo jueves o está diciendo huevos. Jueves. And huevos. Our yeah. H is silent. Yeah. Okay, but for me, I see. So we finish the root downfalls and we go on to the less distressing subject of the secondary offenses. Entonces el jueves vamos a terminar con lo que sigue de las faltas raíz y vamos a empezar el tema menos angustiante de las caídas secundarias. Actually, no, that's on the weekend. We do the we finish the other root downfalls and we study the four chains. Sorry, that's on Thursday. Dice que no, que eso es el fin de semana, que vamos a terminar con las faltas raíz. Okay, I will never live that one down, will I? Okay. Anybody questions? Sorry. I have one. Sí. Está en castellano. ¿Qué pasa si uno es católico y hasta el punto que entiendo yo, el catolicismo no crees en otras vidas? What happens when you're a Catholic and from where I understand it, Catholicism doesn't accept past or future lives. Yeah, I would say that the thing to do then is to not outright reject the idea that there are past and future lives. You can put it on the shelf, so to speak. You say, look, you know, right now that this is a new idea. I don't know why they teach this. Not that. I mean, right now I won't make a decision as to what is definitely the case or not. Dice que en ese caso lo que tendrías que hacer es no rechazar de pleno que no existen las vidas pasadas y futuras, como que es algo que lo tenés que poner en tu estante donde tenés tus dudas y decir, bueno, en este momento no estoy seguro acerca de esto. Yeah. And ACI 4 presents logical arguments for the proof of future lives. Y en el curso ACI 4 presenta argumentos lógicos acerca de la prueba de vidas futuras y pasadas. So it's not something that we're meant to accept just because somebody got up and said, well, guess what, there are past and future lives. No es algo que se supone que tenés que aceptar solamente porque alguien se para y dice, mira, sí, hay vidas pasadas y futuras. It's proper to be undecided about it until you study the logic and the logic makes sense to you. Está bien estar indeciso acerca de esto hasta que estudias la lógica y la lógica tiene sentido para vos. Because in the same way our culture was one that doesn't accept past and future lives, and we just accept that's the position. Porque de la misma manera nuestra cultura es una que no acepta las vidas futuras y pasadas, y nosotros también aceptamos esta posición. Kedrupje, who was one of the key disciples of Jason Kapa, he complained that everyone in Tibet just accepted past and future lives, and he couldn't find anyone who could prove why that's the case. Kedrupje, que era uno de los alumnos de Jetson Kapa, se quejaba de que todos en Tibet aceptaban como ciegamente esto de que existen las vidas futuras y pasadas y que nadie lo sabía explicar, nadie podía dar una prueba de que esto era así. So the root downfall is very specifically talking about you've thought it over and you very clearly, unequivocally, decisively conclude it's not so, absolutely not so. Y la falta raíz se refiere a que vos muy específicamente lo pensaste mucho y muy decididamente e inequívocamente decís que no, que esto no es así. Yeah. So in the meantime we just we neither reject it nor accept it. We need more information. Yeah. Así que mientras tanto ni lo rechazas ni lo aceptas, estás en un estadio en que necesitas más información. Yeah. It's like we reserve our judgment because we don't have enough information yet to draw our own conclusion. Es como que nos guardamos todavía nuestra opinión acerca de este tema porque necesitamos más información hasta que lleguemos a una conclusión. Yeah. Is that helpful? Yeah. Okay. All right. Okay, thank you again for your concentration, your efforts for sitting a long time on the floor. Muchas gracias por su esfuerzo y por su concentración y estar tanto tiempo sentados en el piso. Y también muchas gracias siempre por Maite, Dama Maitri. Bhakti Jukshin Meto Tram Virab Lingshin Inde Gimpadi Sangye Shindu Mikte Owagi Dokun Namda Shingla Shapasho Idam Guru Ratna Mandalakam Niyatayami Di Kyawo Kun Sunam Yeshe Sok Sok Shin Sunam Yeshe Lejung Wei Dambat